Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Solo el amor se abre a la vida. Quien les habla, Sandra de Villafañe, en la consola de sonidos, Pablo Mestoy. Les damos la bienvenida en esta tarde, muy especial para nosotros, porque tenemos una visita muy esperada, por cierto, muy querida para nosotros. Así que le damos desde ya la bienvenida al querido padre Horacio Jorge. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, querida audiencia. Contento de encontrarme de nuevo acá en estos micrófonos después de casi 4 años que no venía por Mendoza. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Sí, realmente. Sí. 3 o 4 años que no venía por Mendoza. Así que estoy contento de estar de nuevo acá. Y vengo evangelizando el amor humano. Dice el Papa que la nueva evangelización pasa por la reevangelización del amor esponsal. Hay que evangelizar el amor. Es decir, darle al amor, que está muy atacado y muchas veces muy entristecido, a veces muy irritado, a veces muy atemorizado, hay que darle la buena noticia del amor divino. Hay que reevangelizar el amor de los esposos. Hacer que este amor que se entiende como amor de mundo sea evangelizado nuevamente y entienda que puede ser sobrenatural. Exactamente, exactamente. El amor no es un hecho natural como los patitos que se tiran al agua, salido del huevo, se tiran al agua y salen nadando, ¿no? Hay gente que se piensa que nadie le tiene que enseñar a amar porque ellos ya saben lo que es el amor, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? Sienten en ellos esos movimientos nuevos y desconocidos del amor, de la atracción de los unos por los otros, y ya se piensa que saben amar. ¡Ojo! ¿No? Tienen que aprenderlo, y si no han tenido en su casa la escuela del amor, después uno ve las consecuencias. El psicólogo Erich Fromm tiene un libro que se llama El arte de amar. Amar es un arte. Pequeña y cosa. Y hay que aprenderlo. Y no todos los artistas son buenos. Hay artistas buenos, hay artistas malos y hay artistas pésimos, ¿no es cierto? El arte de amar. Y nosotros diríamos que más que un arte todavía, es una gracia, es algo que hay que prepararse para recibir de Dios. Y que además es algo que tiene que ser sanado, porque viene en nuestra naturaleza herida por el pecado. Lo que tiene que ser restaurado es precisamente la capacidad de amar al otro sin los límites del amor propio, que muchas veces está desviado que termina utilizando al otro. Entonces es necesario pedir la gracia de un amor puro, de un amor generoso, que es el que da la libertad. Y qué miedo que se tiene muchas veces de pedir, justamente, de pedir a Dios esa gracia. De pedir a Dios. De pedir, sí. Hay gente que le pide el novio, que le pide la novia, pero después no le pide a Dios amar bien. Exactamente. ¿No? Después que le dio la novia o le dio el novio, bueno, amarlo bien. No es que se lo entrega para que haga lo que quiera con él. Justamente, ¿no? Justamente. Entonces es necesario tomar de las fuentes de la revelación divina, de la sabiduría católica revelada por Dios, tomar esta sabiduría y vivir de tal manera que se pueda vivir después el amor esponsal. Y después formar a los niños también en el matrimonio, a la familia, que es la escuela del amor. Donde los niños en esa escuela tienen malos maestros, después no saben amar, ¿no? Puede ser que incluso pueden llegar a tener bien la teoría, pero en el práctico pierden. Claro, claro, pues no lo aprendieron. Pierden, sí. Le damos también la bienvenida a una persona de la casa, que hace un tiempo ya que nos tiene un poquito abandonados, pero esta gracia especial que el Señor nos regala, como es la visita del padre Bo Jorge, ha hecho que esté momentáneamente compartiendo con nosotros este programa. Así que bienvenida, Miriam de Supo. Bueno, gracias por la invitación. Ciertamente sigue siendo mi casa. No fue sencillo tomar la decisión de no estar en la compañía de ustedes. Pero bueno, le contaba también al padre Bo Jorge que por ahí, cuando uno tiene varias cosas y siente que las está haciendo medio medias, más vale quedarse con algunas pudiéndolas hacer de manera más eficiente. Entonces, bueno, fue la decisión de dejarla solita acá, mi compañera. Y por supuesto no me voy a perder la oportunidad de estar con el padre Horacio, que hacía unos añitos que no nos visitaba. De veras. ¿No? De veras. ¿Hace ya? Tres o cuatro años sí, se acaba la cuenta. Sí. Así que, bueno, vaya de paso la invitación, probablemente Sandra ya lo dijo, para que nos acompañen en San Juan Marón, 14, 15 y 16, después de la misa de 20, en la parroquia de San Juan Marón, va a estar el padre Horacio, ¿no? El padre nos va a acompañar y nos va a tener expectantes de alerta el día martes con el tema del noviazgo, el día miércoles con el tema de la amistad matrimonial y el día jueves con el tema de la educación de los hijos, ¿no? Sí. Son los tres temas del libro de la Casa sobre Roca, pero los voy a dar en otro orden, claro, de como los vimos la vez pasada y de otra manera, ¿no? Claro, claro. El primer día vamos a hablar de el amor de esponsal al principio en la creación, después lo que le pasa con la caída del pecado original y después cómo es restaurado, y el segundo día hablamos del sacramento del matrimonio, que es algo grandioso. Lo que Dios ha hecho para restaurar el amor caído por el pecado original es algo mucho más grandioso. Y el tercer día vamos a hablar, sí, de educación de los niños de acuerdo a esta doctrina, porque ellos también tienen las consecuencias del pecado original. Los papás tienen que saberlo para ver cómo tratan eso, y con la ayuda de la gracia, la oración y la vida del amor familiar, eso empieza ya a sanarse, ¿no? Por su relación religiosa con Dios. Justamente a raíz de lo que usted, padre, nos está comentando, que va a basar un poco sus charlitas en este libro precioso y exquisito que es La Casa sobre Roca, que ustedes lo pueden conseguir en las librerías de Mendoza, y si no, por supuesto, van a estar en los stands a la venta en la misma parroquia San Marón, y si no, también seguramente el fin de semana en el simposio sobre familia y sociedad, que ya hemos anunciado también que usted puede participar y no perderse también de estas exquisitas charlas y nuevamente volver a escuchar al padre Horacio. Además, Sandra, quiero decir una cosita. Sí. Todos estos libros están en internet, se pueden bajar libremente de internet. La Casa sobre Roca y este otro libro que traigo del que vamos a hablar después, Una historia de amor. Una historia de amor, que realmente, como nos cuenta el padre, es una historia de amor real. Sí, real. José y Felicita, ¿no? Una historia de amor. Me dio una familia este fajo de cartas de amor, 250 cartas de amor. 250. Que se escribieron estos novios durante el tiempo que duró su noviazgo, 6 años, del 1926 a 1932, hasta el nacimiento del primer hijo. Es una maravilla de un amor casto, sencillo, como el que puede vivir todo el mundo, pero profundo, fiel. Sí. Qué bien, qué tan distinto que suena a los noviazgos, que no digo que sean todos actualmente, pero lamentablemente no son los más comunes. Hay muchos noviazgos lindos, pero los modelos que les presentan a los jóvenes son muchas veces espantosos. Lo peor es que le hacen creer que esto hoy no es posible. Que esto fuera imposible, claro. Y es perfectamente posible. O sea, esto de José y Felicita, ¿no? Tanto es así que los jóvenes no tienen puntos de comparación para algo distinto y que les parece imposible, como dices muy bien tú, Miriam. Les parece imposible que pueda haber un tipo de relación distinto de ese tipo de relación erótica que impone la cultura dominante, ¿no? La incultura dominante. Sí, sí. Lamentablemente. Sí, sí. Pero mucho tiene que ver, padre, creo yo, sobre todo con el tema de qué es el hombre, la antropología del hombre, o qué la visión de lo que es el hombre. La visión del hombre es equivocada. Hay visiones del hombre equivocadas. Por ejemplo, hay una visión del hombre que dice, la visión luterana, de que la naturaleza está totalmente corrompida por el pecado, de modo que es imposible querer ser virtuoso prácticamente. Entonces, al fin, uno desiste de ser virtuoso. ¿Para qué? Si no me puedo, no hay remedio. En cambio, otros que dicen, como los freudianos y muchos psicólogos, Rousseau también, dicen, no, la naturaleza del hombre es buena. Así que el hombre lo que tiene que hacer es guiarse por sus impulsos. Así estamos. Y al niño no hay que corregirlo, al niño hay que dejarlo que siga su... No hay que reprimirlo. Reprimirla, esa es la palabra que hoy se usa. Ni siquiera hay que enseñarle. Ahora nuevas pedagogías que ni siquiera hay que enseñarle. Hay que esperar a que salga de él. No le debes enseñar a leer y a escribir. Hay que esperar a que salga de él. Va a quedar analfabeto. Y seguro. ¿La verdad? Seguro, si no tiene... Es así. ¿Y cuál es la verdad acerca del hombre? Es la verdad católica, la verdad revelada por Dios, que Dios lo hizo, lo creó bueno, lo creó muy bueno. Pero que por el pecado, la naturaleza humana fue herida por el pecado original, las consecuencias, las penas del pecado se heredan y deben ser sanadas. Y nuestro Señor Jesucristo vino a sanar las consecuencias del pecado original. Y eso se sana por los sacramentos. Y nuestro Señor Jesucristo instituyó un sacramento para el amor humano, que es el matrimonio. El matrimonio, en la visión cristiana, es un sacramento. Es de, ¿y qué es un sacramento? Que Dios actúa a través del esposo, que es ministro del amor divino, para santificar a la esposa, y que actúa a través de la esposa como ministro del amor divino para santificar al esposo. Es decir, que detrás del amor que se tienen, del amor humano que se tienen, en realidad, como ese amor humano es creado, está el amor divino. Pero como ese amor humano de los esposos está herido por el pecado original, tiene que sanarse. Y Dios nombra al otro como médico de sanación. Así que los dos son recíprocamente maestros, el uno para el otro, médico, el uno para el otro, pastor el uno para el otro y sacerdote que santifica al uno y al otro. O sea, esa es la grandeza del sacramento del matrimonio. Es obra de Dios a través de los esposos. Es Cristo el que obra en cada esposo para el otro. Esto es maravilloso, es grandioso. Grandioso. Y grandioso. Ojalá se pudiera meditar más sobre este tema. Siempre hablamos justamente a raíz del tema de los hijos, de la misma procreación, ¿no es cierto? De que somos cooperadores de Dios en la tarea creadora. Sí. Y siempre recordamos sus frases, nos tenemos el lujo y el honor de tener, de traer hijos al mundo gracias a Dios y convertirlos en adoradores de Cristo, como usted siempre adoradores dice. Adoradores del Padre, ¿no? Adoradores del Padre. Adoradores del Padre, justamente. Y es esto, ¿no? Por eso es sacramento, porque es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque Dios actúa. Es Dios el que está actuando. Hay en los cristianos, incluso en los bautizados, una pérdida de esta visión del carácter sagrado del matrimonio y de la unión esponsal. Y esta pérdida que los priva de una gran felicidad, de saberse el uno para el otro ministros del amor divino, que pasa a través del amor del esposo, porque no es que anule al amor del esposo. Dios ama a la esposa con el amor del esposo, y Dios ama al esposo con el amor de la esposa, de modo que son ministros el uno para el otro, y como que la gracia divina, pasando a través de uno y de otro, se... ¿verdad? Toma forma de amor de esposa para santificar al esposo, para enseñarle y para sanarlo, para pastorearlo, alimentarlo, guiarlo, defenderlo. Y toma forma de amor de esposo para hacer lo mismo con la esposa. Es una maravilla. Totalmente. Son ministros. Tomemos todavía un ejemplo para ver mejor lo que es un ministro, ¿no? El sacerdote, por ejemplo. El sacerdote es ministro de la gracia de Dios, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Viene alguien, se confiesa conmigo y yo te digo, yo te absuelvo, ¿por qué? Porque yo soy ministro de Cristo para absolverlo. En cuanto puedo y tú lo necesitas, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy ministro del perdón de Dios, no soy yo el que está perdonando, es Dios el que está perdonando a través de mi ministerio. Cuando yo consagro en el altar el pan y la sangre, no digo esta es la sangre del padre Horacio, digo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque es Cristo el que está hablando en mí y obrando a través de mí. No soy yo, es Cristo el que consagra con mis palabras. Yo le entrego mi voz a Cristo para que Él las use. Lo mismo pasa en el matrimonio, es Cristo el que ama a la esposa en el esposo y a través de y con amor de esposo, y es Cristo el que ama al esposo con amor de esposa. de modo que son ministros de un sacramento, es acción sagrada. Esa acción sagrada por la cual se aman y se manifiestan el amor el uno al otro y por el cual también dan la vida. Es decir, traen hijos al mundo y al cielo con destinación celestial. Esto es un ministerio sagrado. Son tan ministros de una acción divina como yo lo soy por el orden sagrado. Tanto el orden sagrado como el matrimonio son los sacramentos de santificación de los demás. El sacerdote para santificar a todos y los esposos para santificar cada uno al otro. Por eso es que en el sacramento del matrimonio, en verdad, el sacerdote es prácticamente como un testigo. Sí. Y lo puede realizar un diácono, o sea, los diáconos están autorizados a la inversa de, digamos, de otros sacramentos. Por eso se casan no mirándose el uno al otro, sino los dos mirando hacia Dios. Y la iglesia está allí presente con el sacerdote, con el diácono, está allí presente como testigo del sí que se han dado. De modo que los ministros son ellos dos. La materia del sacramento es su misma persona y la forma del sacramento es el sí que se dan. Porque se lo dan ahí para dárselo toda la vida y prometen dárselo toda la vida. Ese sí se va renovando día a día, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Yo quiero, padre, aprovechar sus conocimientos sobre Sagradas Escrituras. Esto es lo maravilloso de la nueva ley, digamos, que dentro de esta nueva ley el sacramento del matrimonio no tenía todo este poder que en cambio en el Antiguo Testamento uno ve por ahí que el Señor permitía. Permitía el nivel de cosas, claro, que después del sacramento del matrimonio no fue así, digamos, ¿no? O uno lee el Antiguo Testamento de cosas que por ahí uno no comprende porque en realidad está más empapado de la nueva ley del Evangelio. Claro, hay que vivir esa nueva ley. Claro. Muchas veces hay bautizados que tienen dificultad en comprender esto, porque ellos no están viviendo de acuerdo a su bautismo, a la plenitud de sabiduría de su bautismo, ¿no es cierto? Hay mucha falta de esperanza entre los fieles, no esperan que Dios los pueda hacer feliz. Dios más bien les resulta un obstáculo. Ustedes que tienen experiencia de las clases que se le dan a los chicos antes de casarse y vienen un poco como ufa, ¿no? Porque como Dios diciendo, se tiene que meter en este tema, pareciera que en ese tema... ¿Qué tiene que ver Dios en este tema, verdad? Esto es un asunto nuestro. Bueno, no tendrían que casarse por la iglesia, tendrían que casarse, bueno, mirándose el uno al otro. Si Dios no tiene nada que hacer acá, claro, así les va, pero así les va después. Así les va. A no ser que, digamos, por una misericordia milagrosa del Señor, ¿verdad?, actúe. Pero ya vemos, las estadísticas son... Es que hoy menos que nunca, ¿no? Porque la sociedad está tan dada vuelta. Terrible. Antes habían matrimonios naturalmente buenos porque la sociedad acompañaba, pero hoy si no hay sacramento, me parece... Claro, y a conciencia recibido, digamos. La promiscuidad total. Pero sí. Yo digo, por ejemplo, aquí en estas distintas visiones de... acerca del hombre, la consecuencia de la visión de Lutero de que toda la naturaleza es mala, la consecuencia ¿cuál es? El divorcio. Si no hay remedio para el mal de la naturaleza, bueno, terminan separándose. La visión de Rousseau, que el individuo es bueno, pero la sociedad lo hace malo, la consecuencia para el matrimonio es que la culpa la tiene el otro. Siempre. Porque yo soy inocente si soy bueno por naturaleza. Es la sociedad la que me hace mala. Y por lo tanto, mi socia o mi socio es el que me hace malo. La culpa la tiene el otro. Y entonces el ping-pong de la culpa, ¿no? Y el reproche mutuo y recíproco que desgarra los vínculos matrimoniales. La visión freudiana, ¿qué consecuencia tiene de que la naturaleza es buena y hay que dejarse llevar por los impulsos? ¿Qué consecuencias tiene para el matrimonio el intercambio de parejas? Estamos llegando al intercambio de las parejas. Está sucediendo. Se sientan en una mesa, tiran el llavero y se sortea quién se lleva la mujer o quién se lleva el marido del otro. Estamos en esa situación. Porque si es bueno, todo es bueno. Y no hay que reprimirse. Y aberraciones más grandes como uno escucha a diario, ¿no? Pero estamos llegando a la sanción jurídica, a la aceptación jurídica del matrimonio, de la unión homosexual como si fuera un matrimonio. Será una sociedad, que la reconozcan como sociedad, pero no como matrimonio. ¿No es cierto? Esa es la consecuencia de la visión freudiana que está dominando actualmente la mentalidad de la así dicha ciencia psicológica. En cambio, ¿cuál es la única visión que hace un matrimonio sano, fiel, que puede superar las consecuencias de las dificultades de la vida, ¿verdad? En el que cada uno es para el otro misericordiosamente maestro, médico, pastor y sacerdote? Esa es la visión cristiana del sacramento. Pero esto sin Dios y sin una relación con Dios no se puede vivir. No se puede vivir sin Dios. Exactamente, y ese es el problema actual, el querer sacar a Dios del medio, el querer sacar a Dios del horizonte. No se puede vivir sin Dios. Por eso yo voy a hablar en el simposio del sábado de Familia y Sociedad. Voy a hablar precisamente de las consecuencias de la sacralización del matrimonio, que empieza con Lutero. Lutero ya no reconoce que el matrimonio sea sacramento. Para él, los sacramentos son bautismo y Eucaristía. Los demás desaparecen. ¿No? Y la consecuencia de que no sea sacramento, si es puramente algo natural, entonces el Estado tiene poder sobre ese sacramento, se realiza el matrimonio civil y el divorcio civil. Claro. Y Dios no tiene nada que ver en el amor humano, ni los esposos tienen nada que aprender de Dios, ni recibir de gracia de Dios. No tienen por qué orar juntos, porque es difícil mantenerse en el amor, porque estamos heridos por el pecado original y el egoísmo siempre le pone límites al amor al otro. Amamos hasta donde nuestro egoísmo nos permite amar, y nuestro egoísmo tiene que ser sanado por la gracia, y puede ser sanado por la gracia. Esa es la noticia, esa es la evangelización. Y que puede ser sanado cuando uno quiere ser sanado. Cuando uno se deja ser sanado por el Señor y cuando empieza a vivir el matrimonio que ha recibido como un sacramento. Porque aunque lo haya recibido sin darse cuenta de lo que recibía, si realmente dijo sí y estaba en gracia en el momento de decirlo, aunque después peque, pero en el momento en que los dos están en gracia, el sacramento vuelve a revivir, digamos. Vuelve Dios a tomarlos como ministro. ¿Qué le parece, padre, si nos tomamos una pequeña pausita? Me parece muy bien. Les recordamos a nuestros oyentes el teléfono de la radio 421-3992. Pueden comunicarse en este ratito de música por si quieren saludar al padre o hacerle alguna pregunta. Ya volvemos. Siéguese un poco, mijo, arrímese aquí al fogón. Sosiéguese un poco, mijo, arrímese aquí al fogón. Venga que entre mate y mate, vamos a charlar los dos. Venga que entre mate y mate, vamos a charlar los dos. No se me ponga a correr, mi experiencia se lo dice. No se me ponga a correr, mi experiencia se lo dice. Por mi hogar honradamente y vaya echando raíces. Por mi hogar honradamente y vaya echando raíces. Afírmese cual un bú, que no le teme al pantero. Afírmese cual un bú, que no le teme al pampero. Ame y sea fiel a su tierra, viaje con el pensamiento. Ame y sea fiel a su tierra, viaje con el pensamiento. No tiene querencia, con la langosta comparo. A quien no tiene querencia, con la langosta comparo. Donde llega toda raza, deja el guano, donde llega todo arrasa. Cuando se va, deja el guano. El corazón, dele la rienda que pida. No me esquive el corazón, dele la rienda que pida. Ame como Dios te enseña, para amar es esta vida. Ame como Dios enseña, para amar es esta vida. Escuche la voz del viento, oiga la voz de la tierra. Escuche la voz del viento, oiga la voz de la tierra. Lea en la luz de la luna, converse con las estrellas. Lea en la luz de la luna, converse con las estrellas. No se canse de mirar todo lo que le rodea. No se canse de mirar todo lo que le rodea. Hablar con todas las cosas lo librará de sonceras. Hablar con todas las cosas lo librará de sonceras. Sea señor de sí mismo, no sea un hombre sin rostro. Sea señor de sí mismo, no sea un hombre sin rostro. Su humildad y su nobleza sean su mayor tesoro. Su humildad y su nobleza sean su mayor tesoro.